la oscuridad te buscaré y en la noche azul ahí estaré en tu soledad, yo nunca te abandonaré. Nadie se acordó ya más de ti, tú fuiste la mejor. Yo sé que sí, pero el esplendor no volverá ya para ti. Ya sé que todo era distinto, todo aquello era tan bonito. Ya ves, se acabó tu suerte, dopamina, déjame quererte, deja de llorar, en tu rincón ya no sufras más, aquí estoy yo, déjate llevar, agárrate a mi corazón. Estoy yo, déjate llevar.